Me pregunto al despertar, ¿dónde estarás? Si estarás bien o tal vez me necesitas. ¿Cómo necesito tu amor desde que no estás? Y si también la soledad te hace doler el pecho, siempre te deseé lo mejor, pero quiero esta vez que te vaya como a mí y sola estés, porque no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu elección de irte me ha servido para sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si tal vez tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad. Desde que tú no estás, en el pecho. Escucha, y ahora no confieso, somos la piel humana. Te gusta los cinzo, con las manos hasta el cielo. La cumbia urbana te dice, homenaje para el más grande. Confieso que intenté con otras olvidar, perdí el tiempo porque no hay quien se te puede igualar. Cada cosa que hago recuerdo lo que he pasado contigo. Tu elección de irte me ha servido para sentir que te necesito. Que hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si tal vez tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad. Desde que tú no estás, que hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si tal vez tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad. Desde que tú no estás, me pregunto al despertar, ¿dónde estarás? LPU, papá, la piura urbana, Leo Matioli por siempre.